La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Estamos recibiendo a Jorge López Abe. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, buen día, audiencia blanca y también en la producción. ¿Qué tal? Bueno, como siempre, cada miércoles, dispuesto a hacer un comentario general de lo que está ocurriendo, como bien dice la entrada, en el viejo continente, ¿no? Con temas variados, una Europa muy movida en estas últimas horas, Jorge. Sí, siempre, ¿no? Digamos que para hacer un análisis general de lo que está ocurriendo, hay una campaña, Marcelo, que ya venimos, digamos, denunciando o informando, para justificar el gasto armamentístico impresionante que se está empezando a hacer, ¿no? Se habla de 150 mil millones de euros, es una cifra como que rebasa cualquier imaginación, que van a tener que pagar los trabajadores, fundamentalmente de sus salarios. Y bueno, eso es difícil de justificar, ¿no? Es decir, si en cualquier país que sea de la Unión Europea, incluso del Reino Unido, que se haga un sondeo, sale que francamente en contra, ¿no? La gente boba no es y no quiere que un gasto tan enorme en armamento, sacando la plata en cosas del área pública, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se hace una campaña feroz publicitariamente, ¿no? En las últimas horas, días, me ha llamado la atención la intervención de dos primeros ministros, el del Reino Unido y el de Dinamarca. ¿Por qué estos dos países? Uno de la Unión Europea y otro no. Pero ambos coinciden en un ideario, bueno, yo no sé cómo ya llamarlo, pero que responden a la socialdemocracia. Son de los pocos países donde la antigua denominación de centroizquierda funciona en los ejecutivos, ¿no? Tengo aquí un texto pequeño que voy a leer de la primer ministro de danesa de Dinamarca, Mette Frederiksen, para justificar algo que la población de Dinamarca rechaza, como digo, que es el tema del armamentismo, ¿no? Dice ella: para mí lo más importante es rearmar Europa. Esa es mi posición y mi conclusión. Si Europa no es capaz de defenderse a sí misma, entonces en algún momento se habrá acabado el partido. Todas las otras prioridades y discusiones deben ser tomadas después de lo que tengamos que gastar. Y casi al mismo momento, Starmer, el británico del Partido Laborista, fue más allá y dijo que ahí estamos asistiendo a los prolegómenos de una agresión rusa y que por tanto hay que armarse con armamento nuclear, porque hay que prepararse para la guerra como un objetivo central de las Fuerzas Armadas. Lo dijo en una parada militar con miembros del ejército inglés, y bueno, es decir, la influencia estratégica y económica llama la atención porque, bueno, en el Reino Unido es uno de los países donde hay mayor conflicto laboral, donde la NHS, que es la salud pública, está a punto nuevamente de entrar en conflicto porque faltan recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, miran para otro lado y van a gastar en armas. Y me llamó la atención porque, bueno, que lo digan de un modo clásico dirigentes de la derecha y de la extrema derecha, bueno, ya casi no es noticia. Pero estos dos, Mette Frederiksen y Starmer, que responden a, como decíamos antes, a valores socialdemócratas, que muy bien ya no se sabe lo que es, pero que están ahí, llama la atención. Si Starmer incluso amenazando con que en cualquier momento abrir uno la ventana y se va a encontrar el ejército ruso en las calles de Londres, ¿no? Sí, Jorge, uno se pregunta en qué va a terminar esto, porque cada miércoles que hablamos supera justamente la noticia las determinaciones, ¿no? Claro, por eso intento mantenerlo activo, porque es la cotidianidad, es decir, el intento desesperado del sistema, de los políticos y gobiernos europeos, por convencer a las opiniones públicas de que hay que gastar en armas porque el enemigo está a punto, como dice Starmer, y me da casi la risa, está a punto de atacar. Las consecuencias de incluso los sindicatos de casi todos los países europeos, sindicatos, digamos, de todas las corrientes ideológicas, están analizando de dónde va a salir tanta plata, y la conclusión va a ser muy compleja porque va a afectar de lleno a historias sociales, a historias públicas, que va a ir en detrimento del poder adquisitivo de los trabajadores. Y bueno, por eso están armando el ejército, por si los trabajadores y la gente asalariada tuviera que salir a las calles a protestar. Bueno, Jorge, seguimos por Polonia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hernán? Bien, en Polonia, como sabemos, hubo elecciones. Bueno, ha habido una carrera de elecciones en distintos países europeos. Sí. Hay una constante, Hernán, que se va manteniendo, que la izquierda queda al margen. La realidad es que no participa, pero como si no participara. Y las elecciones, si hay un balotaje, como en el caso de Polonia, se dirimen entre un candidato de extrema derecha y otro muy de derecha. Es decir, esa es la opción de los dos primeros partidos que quedan en las primeras vueltas, y bueno, la gente tiene que decidir entre uno u otro. Tan es así que, digamos, que la raya de división entre unos y otros está precisamente en lo pro-Unión Europea que sea ese claro. partido. Es decir, que ambos son de derecha, ambos son de conservadores, ambos tienen un intento ataque anticomunista permanente, pero uno es más perfilado hacia la Unión Europea y otro no. Es decir, uno es el político o la política que va a trasladar a la Unión Europea a su país. En el caso de Polonia, ganó por muy poco, pero ganó el que no quiere la Unión Europea. Y eso que la campaña, bueno, polaco no entiendo, pero los otros medios europeos, como que más o menos pude seguir la campaña polaca, era absolutamente voraz. Es decir, la Unión Europea volcó millones, Hernán, millones de euros para intentar que el candidato pro Unión Europea ganara. Mira vos. Y diciendo cosas como directamente como que si no gana este, no va a haber fondos para, bueno, no va a haber plata para Polonia, se va a quedar atrasado a nivel jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, igual que ocurriera en Rumanía o en Moldavia, la Unión Europea está apostando por candidatos que son, digamos, sus mandados, ¿no? Las personas en el campo de batalla ideológico, para impedir que otras fuerzas políticas que no son pro Unión Europea ganen. Y bueno, en el caso de Polonia le salió mal. No digo con esto que el candidato que haya ganado sea un candidato interesante, para nada. De hecho, se califica él mismo como ultranacionalista, que es una manera de decir que fue místicamente que es de extrema derecha. Pero el otro da igual. Y bueno, la diferencia, como digo, está haciendo en los países de la Unión Europea si eres pro UE o no. En este caso, como digo, ganó el no. Jorge, qué movido está Países Bajos en estos días, ¿no? Hablando de derecha, ¿no? Hablando de la derecha. Hablando de la derecha, que es casi lo que nos concurre. Que, bueno, las últimas elecciones en Dinamarca, que no hace mucho, produjeron un panorama, dado el sistema electoral que tiene Holanda, perdón, que tiene el Países Bajos, antes Holanda, pero ahora Países Bajos, tiene un sistema electoral muy proporcional, es decir, que con relativamente pocos votos se consiguen diputados y diputadas, ¿no? Eso hace que haya un crisol de partidos políticos. Bueno, de entre todos los partidos ganó un tal Wilders, que es un partido también de extrema derecha, sin mayoría, pero después de muchas negociaciones se juntó con otros cuatro o cinco partidos también de derecha, de centro derecha, campesinos, propietarios, en fin, y se pudo juntar, pudieron ellos juntar una mayoría como para gobernar Holanda, el País Bajo, la costumbre. Bueno, sucede que sobre la mesa del tal Wilders, el partido mayoritario de la extrema derecha, puso unas medidas muy fuertes en contra de la inmigración, y sobre todo y fundamentalmente en contra de la inmigración siria, diciendo que bueno, que ahora habían cambiado las cosas en Siria y se tenían que ir todos. Pero aparte, con medidas, que pretendía medidas muy fuertes, muy coercitivas en las fronteras, ¿no? Y ayudas o que se daban, podían dar a los refugiados, etcétera, eliminarlos. Y dio 10 días para que el gobierno dijera que sí a eso. Como el gobierno no se puso de acuerdo, levantó el partido de la mesa y abandonó el gobierno. Y bueno, a las pocas horas el presidente, el primer ministro de los Países Bajos, tuvo que dimitir. Va a haber elecciones porque no hay acuerdo. Es una incógnita, hay encuestas de todo tipo, Hernán, de que este movimiento del partido de Wilders a favor en contra de la inmigración de un modo muy radical, tenga, decirlo, como más apoyo popular de cara a unas elecciones. En cualquier caso, ha sido una apuesta fuerte, es decir, de romper un gobierno, con lo que eso conlleva, ¿no?, a nivel de gestión, de administración, y sobre todo un país como los Países Bajos, que no están acostumbrados a estas cosas, ¿no?, de que cada 4 o 5 meses haya que ir a las urnas porque no hay acuerdo entre los políticos. Ya la conformación del gobierno, como digo, como había tantos partidos, fue compleja, pero como el partido mayoritario, que era el del tal Wilders, impuso estas condiciones en contra de la inmigración, se acaba de romper todo, vuelta a la baraja, al mazo y otra vez a votar. Lo que pueda pasar no se sabe. Ya la maquinaria de la Unión Europea, precisamente ayer de tarde estaba bichando, que ya se ha puesto en marcha la maquinaria de la Unión Europea, como decíamos antes, para los partidos de pro Unión Europea, Wilders, si no lo es, saquen mejores resultados, ¿no? Es una batalla que tiene los jerarcas, a mí me gusta decir los capos porque tiene un elemento mafioso muy importante. Sí. Los capos de la Unión Europea están en cada elección que ocurre en cualquiera de los 27 países, se juegan mucho. Y bueno, en esa batalla están. Bien, Jorge, y en este recorrido también donde marcan los resultados electorales, hay que pasar también por Portugal, donde ha habido un avance de la derecha, ¿no? Como que fuera novedad esto en Europa. Fíjate lo que hablábamos antes. La primera fuerza fue la derecha, sí, en las urnas, y la segunda, por poquito, pero la segunda, la extrema derecha. Mm. Un país donde, como he dicho, creo que alguna vez presumía hasta hace 2 o 3 años de que era un país tranquilo, calmo, donde la extrema derecha no llegaba, no tenía un solo diputado. Bueno, ahora tiene más de 50 y es la segunda fuerza política. ¿Por qué traemos a colación los resultados 15 días después también? Porque hay una gran perdedor, aparte del pueblo portugués, digamos, hay un gran perdedor en esas elecciones, Hernán, que es la Constitución portuguesa. La Constitución portuguesa se fraguó en 1976 en el calor de la Revolución de los Cablaveles, de abril del 74, donde tenía una poderosísima influencia el Partido Comunista Portugués a nivel de votos, pero sobre todo a nivel de calle, con movilizaciones de decenas de miles de personas permanentes, y pudo de alguna manera articularse una constitución que, bueno, que la redacción contemplaba cosas, o contempla aún, cosas muy interesantes como derechos sociales, derechos económicos, e incluso algún artículo que habla de caminar el país hacia el socialismo, ¿no? Cosa que era bien de alumbrar una nueva época con la Revolución de los Claveles. ¿Por qué decimos esto? Porque con los resultados electorales y con la mayoría absoluta de la derecha y la extrema derecha, lo primero que han hablado y apalabrado entre ellos es corregir, vamos a decirlo así, modificar la Constitución portuguesa. Dicen que es propia de otra época, de una época de la Revolución de los Claveles, donde los comunistas tenían mucha influencia, pero eso ya no existe, y ahora van a abrir constitucionalmente, sorpresa, la vía a las privatizaciones masivas y a los propios contenidos ideológicos y económicos de la derecha, ¿no? Es decir, en Portugal se dice estos días que la Constitución, más allá de lo jurídico, tenía un profundo simbolismo político, como digo, ligado a la Revolución de los Claveles, que bueno, es una de las muertes que se produjo hace 15 días en las elecciones en Portugal, ¿no? La izquierda quedó reducida a la mínima expresión, y es un momento histórico donde la derecha y la extrema derecha van a gobernar. Sí. Lamento dar pálida sobre la situación en Europa. No, es la realidad. Sí, mirando de esto de Portugal, Jorge, antes de pasar con Marcelo a otros puntos de este recorrido, que estábamos viendo que la coalición, la CDU, donde estaban los comunistas y los verdes de Portugal, tuvieron un poquito más de 3% y pasaron los comunistas de 4 parlamentarios a tener 3, y el bloco de izquierda, ¿no?, reconocido en su trayectoria en Portugal, pasaron, tuvieron ahora una derrota aún mayor, de 5 a solo 1. Estuvimos siguiendo los resultados porque había una cierta, no sé si llamarla preocupación, a las 11 o 12 de la noche, hora portuguesa, no estaban todavía claro que el Partido Comunista, la CDU y el bloco obtuvieran algún diputado. Hubiera sido realmente un cambio histórico. Claro. Sobre la 1 de la mañana, con restos de votos y etcétera, y una zona que el Partido Comunista mantiene todavía muy ligada a las industrias, a la clase obrera, ahí en esa zona sí consiguió los diputados. Pero estuvo a punto de desaparecer la izquierda de la Cámara, como ocurre en Italia, por ejemplo. Recordemos que en los años 50, 60, 70, que el Partido Comunista de Italia, el histórico Pichi, era una fuerza determinante, con un 30 y pico, 36% del electorado, y hoy no existe, es decir, la izquierda en Italia, ¿no? Es el momento histórico que nos toca vivir, ¿no? Esa es la realidad, y bueno, más allá de las pálidas, es la realidad, ¿no? Y por tanto, toca decirlo, ¿no? Jorge, pasamos a Francia. Ahí hubo reuniones, por lo menos a estas últimas horas, de representantes de los gobiernos de Francia con Italia. Bueno, ahora se habla que Lula está viajando también a Francia por el tema del Mercosur, de la Unión Europea. Bueno, ¿qué hay de novedades por allí? Hay en Macron, el presidente de Francia, primer ministro, tiene una popularidad bajísima en Francia en este momento. Él desde hace ya como un mes, está un mes y medio, está intentando en la política internacional levantar el ánimo y levantar las encuestas, ¿no? Para eso, pues, no duda en, por ejemplo, en criticar a Trump, por supuesto a Rusia, mantiene una posición política que le dé rédito, ¿no? Se ha reconciliado con Meloni, con la presidenta italiana, por unas divergencias enormes que tenían en política internacional, y en esa estamos, ¿no? Es decir, Francia es un valor determinante, que ha quedado relegada históricamente en los últimos años, su fuerza e implantación en la propia Europa, y una política económica que, bueno, consigue el ministro de Economía, sigue diciendo que está buscando 70.000 millones de euros, a ver dónde aparece para poder pagar deudas y para poder pagar cosas. Es decir, está la cosa muy regular. Traigo también el tema de Francia porque se produjo un hecho muy interesante desde el punto de vista de la respuesta social, que en un pequeño pueblo del sur de Francia llamado Valais, existe un local que se llama El Prole, de proletariado, muy ligado a la izquierda francesa, que era o es un lugar emblemático, por lo visto, en la zona de charlas de todo tipo, llegaba a la izquierda. Lleva muchos años, muchas décadas, y era un lugar emblemático. Bueno, entraron un grupo nazi, gaseó a la gente, como sus abuelos en los campos de concentración, intentaron estrangular a una señora mayor, y se produjo una situación muy complicada, ¿no? Lo traigo a colación porque me interesa la respuesta que se dio, ¿no? Es decir, inmediatamente corrieron por redes sociales lo que estaba pasando en el Prole, así se llama el local, y bueno, empezó a acudir gente, ¿no? Hablan de hasta 3.000 personas en pocas horas, con banderas y con consignas antifascistas, y se convirtió en un acto improvisado de defensa de los valores democráticos, ¿no? La verdad que las imágenes que se pudieron ver eran muy emocionantes, de gente llegando de distintos lugares del sur de Francia a proteger ese local y a denunciar la impunidad, Marcelo, la impunidad con la que están actuando, porque se sienten fuertes los movimientos fascistas. Es decir, se juntan 4 o 5, se hacen de gas pimienta, entran en locales que no les gusta y hacen lío, ensucian éticamente la vida y se van, ¿no? Y bueno, es decir, esa reacción me parece muy interesante. La prensa de izquierda francesa la ha destacado como una movilización muy importante, que tiene que ser el principio de algo, porque es una movilización de pleno antifascista, ¿no? Un dirigente comunista de la zona dijo que lo que había pasado era gravísimo y que si no se reacciona ahora no daremos nunca porque nos van a ganar. Dice el que estuvo leyendo, llevamos 38 años luchando desde este local para transmitir valores y vinieron a hacernos la vida imposible. Es decir, punto y aparte de la situación y bueno, la defensa antifascista que va ir teniendo que ganar terreno, es inequívoco, como ante el avance de la derecha, extrema derecha, como decíamos antes con Hernán, es evidente que va a tener que haber una reacción por parte de los movimientos antifascistas en toda Europa. Bien, Jorge, para redondear, digamos, en general, con algún apunte de la Unión Europea querías hacer. Sí, un par de cositas rápidas. Un sondeo de estos que no se habla mucho, pero de una empresa más o menos seria, porque en esto de los sondeos y las encuestas demoscópicas, pero bueno, de estas que suelen acertar, ha publicado, después de hacer sondeo, no sé si en 9 o 10 países, no recuerdo, un sondeo sobre la popularidad de Israel y Palestina en este momento, ¿no? El apoyo a Israel en la población europea es del 13% y el apoyo a Palestina del 71%. Bueno, no es mucha cosa desde el punto de vista de las masacres. Recordemos que habían vuelto a asesinar a más de 20 personas esta mañana en Gaza, pero que, bueno, que la opinión pública europea, pese a las campañas y pese a todo, esté en un 71-13 a favor de Palestina, es importante. Yo sé que Israel son al gobierno israelí, siempre hablo de los gobiernos, nunca de los pueblos. Le da igual, y bueno, lo que han salido es a festejar, Hernán, y qué dato más interesante. Israel ha salido a festejar que la exportación de sus equipos militares vinculados a la defensa alcanzaron los 14.800 millones de dólares en el 2024. Es decir, lo consideran un nuevo récord anual que mantiene a Europa como el principal destino de esos equipos. Europa es la que más compra. El 54% del total. Ayer hubo una fiesta en un hotel de Tel Aviv por los resultados económicos que el Ministerio de Defensa califica de éxito histórico y es el cuarto récord consecutivo. Europa es un muy buen comprador de armas a Israel, incluso en este contexto tan absolutamente criminal y genocida que está platicando el sionismo. Y bueno, como siempre me gusta terminar con una cosita más anecdótica. Como tenemos pendiente, que lo hemos hablado con María Ángeles de Valparda, hacer algo sobre el tema de la inteligencia artificial que nos invade. Me llamó la atención el otro día porque, bueno, o sea, por lo visto han descubierto una lapicera que detecta si una persona tiene o va a tener Alzheimer. Me parece algo fantástico desde el punto de vista médico, ¿no? Y tecnológico. Lo detecta porque por la fuerza con que se pulsa, digamos, contra la hoja o cuando se está escribiendo, y sobre todo, y qué interesante, en los movimientos que hace la mano cuando no está pulsando, cuando mira, no está escribiendo, ¿no? Con la lapicera de la mano. Parece bastante lógico, pero bueno, tiene una serie, y eso sucede porque tiene dentro, digamos, por decirlo así, de un modo un poco soez, tiene puntos de inteligencia artificial que detecta esos movimientos en el aire. Muy bien, Jorge, estamos cerrando. Sí. Te mandamos un abrazo y bueno, ya ingresamos en el mes donde, en el caso de ustedes, allá en el hemisferio norte, se viene el verano. Sí, más bien que sí. Acá algunos que otros vamos a intentar huir en algún sitio, vamos a ver si damos alguna sorpresa. Muy bien, estaría bueno. Bueno, un saludo cordial a toda la audiencia y para ustedes, compañeros, y el miércoles que viene seguimos. La seguimos, un abrazo. Vale, chao.